que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. Y es en la duda donde nos vamos a encontrar. ¿Qué cosa este Omar Navarro? Es terrible, pero... ya estamos al aire, bueno. Escuchábamos recién una serie de voces, una es Claudio Naranjo, está también por ahí la presidenta Cristina, está Larín, pero el fondito musical, que tal vez algún oído sensible lo haya detectado, el fondo musical es un tema instrumental, es de Yanni, este músico griego, y se llama... Fin de agosto. Ajá. Nosotros somos así, somos muy pícaros. El 29 de agosto ponemos un tema que se llama Fin de agosto y así hacemos todo. Buenas noches, Nadia, ¿cómo andás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Feliz invierno, feliz primavera. En fin, estamos bien, bien estamos viva, sigo existiendo, contra todo lo que digan los demás. Y sí, contra porque todo. Andan diciendo cosas. ¿Sí? Andan diciendo cosas, sí, no sí, sé, sí. Que en el 2050 no sé qué. Yo quiero aclarar algunos rumores que hubieron surgiendo. ¿Te parece? Pero y me parece nos va a llevar todo el programa. Y mejor lo dejamos para otro programa. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, mejor. Lo dejamos para otro día. Nos acompaña también... un amigo, tercera vez, ¿eh? Sí. Tercera vez, Ramiro Barros, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ramiro Barros es, en un cierto sentido, chino. No, digamos que descendiente de japonés, no sé, bueno, debe ser porque compartimos los ojos rasgados. Se ha especializado en medicina china, hace acupuntura, tira las agujas. Cuando yo era joven, y piola... canchero. Tirás las agujas. Claro, en mi época. Cerrá la puerta, que no quiero que me escuchen. Ahí está, ya la cerré bien. Con llave está. En mi época, los relojes no tenían números así, tenían agujas. Así es. El número estaba fijo, no se movía nunca. Y era muy canchero decirme, tirás las agujas. Así que el ingeniero le puedo decir. No. Doctor. De ninguna manera. Tampoco. Acupunturista. Lo vino a visitar también mi amigo, con M de mí. Qué bueno. Qué de bueno. Propiedad. Mi amigo Fabricio Cortés, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Carlito? Muy buenas noches. La verdad, un honor estar aquí en tu programa. ¿Qué dato tiramos de... mira, ¿quién sos? Mirá, la pregunta tremenda, ¿no? Sí, grande, ¿no? El quién soy. Uy, se está deprimiendo. Sí. Así nomás, tirá el DNI, no sé, algo. 076, Barrio Guayco, soltero. Ahí lo dejamos. Bueno, listo. Conductor en Radio Universidad. Así es, locutor. Por eso por ahí algún amigo te ubica. Uh-huh. Este programa se suele pasar en Radio Universidad los viernes a la noche. Perfecto. A veces, cuando hay un espacio lo pasan. Uh-huh. Buenísimo. Y además este programa, La Bruja de las Palabras, comenzó en Radio Universidad. Y detuve así, paré la pelota, porque dentro de un rato vamos a escuchar un audio... de hace 5 años, de La Bruja en Radio Universidad. Finalmente, se nos acabaron los micrófonos. Guaira, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches y buenas noches. Y bienvenidos a Carlos, otra vez al chino. Ya quedó su nombre así como el chino. Bien. Fabricio. Bienvenido, Fabricio. Fabricio, perdón. Se nos llenó de gente el estudio, no sé qué pasó. Ocurrió así. A veces estamos solitos con la Nadia. La vez pasada estábamos solitos con la Guaira. Y el viento norte nos amontonó. Nos amontonó, tal cual. El destino. Algo que comentar, uno a veces tiene algún tema que le está rondando la cabeza y que piensa por ahí que al oyente le puede servir alguna idea. Me agarra frío, no sé. Bueno. Y yo lo único que podría decirte es que se pronosticó para el 24 de agosto pasado que iba a haber 4 días en oscuridad en todo el planeta y no ocurrió. Ah, mira vos. Y era mi cumpleaños, menos mal que no ocurrió. ¿Pero la oscuridad era por tu cumpleaños? No. Era por otra cosa. Según decía un artículo que había publicado la NASA, la galaxia iba a pasar por una parte del espacio que había mucha oscuridad y bueno, iba a chupar, por así decir, los fotones del sol y nos íbamos a quedar a oscuras. Me parece a mí, o muy a menudo, se predicen acontecimientos que luego no ocurren. Hace cosa de 2 meses yo escuché en algún lugar que Marte iba a estar tan cerca que se iba a ver más grande que la Luna. Así es. ¿Y qué pasó? Y no, desde que lo escuché yo no dormí. Eso puede ser como el calentamiento global. ¡Upa! Y varios temitas así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hace poco salió un artículo que dice que en Estados Unidos el agua va a subir un metro el próximo año, ¿no? El mar, el nivel del mar, 1 metro. Así que imagínate Manhattan inundada, ¿no? Es medio extraño. Yo tengo un video en mi casa. Sí. Hasta ahí la frase no dice nada. Estamos esperando. Sigo entonces. Que dice que en el año 2005, es un video del 90 y pico, el mar iba a haber subido por el supuesto calentamiento global. Y había imágenes de ciertas ciudades, Barcelona, Londres, qué sé yo, con inundadas. El agua que llegaba a los tobillos. Así que si nos vamos a poner a creer todo lo que escuchamos y vamos a dar por cierto, tendrían que hacernos caso y no es el objetivo, digamos, porque si la gente empieza a hacernos caso, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vivimos después? ¿No me entendiste? No. Que si la gente ya me conoce la cara, la tipa. Que si la gente hace caso a todo lo que escucha en un medio de comunicación, somos nosotros las brujas. ¿Qué hacemos? Así que no hay que hacer caso a todo lo que uno escucha. Prepárate el 74, Omar, 74. No hay que hacer caso a lo que uno escucha. Habría que preocuparse un poco más por lo que uno siente, ¿vio? Porque hacemos tanto caso a lo que escuchamos, pero ¿qué pasó con lo que sentimos? Ahí está un poco el desbarataje. Si no le hiciste caso al hambre, sonamos, digamos. Saliste de tu casa y luego te desmayás por ahí o no prestas atención, digamos. Yo a veces padezco una especie de, no sé cómo llamarlo, de hipocresía. Gente que declama una cosa, la padezco en cuanto a que yo la veo en los demás. Es más fácil, ¿no? Siempre es más fácil en los demás, pero la verdad es que todos lo somos, ¿no? Recién venía caminando para la radio, un auto muy grande con vidrios polarizados. En un fogonazo, una luz que pasó, pude ver que además de tener los vidrios polarizados, que están prohibidos, así es, había una señora adelante con un niño de 5 años en el asiento adelante al lado, prohibido, además peligroso para ella. Sí. Y además hablando con celular, porque hacía maniobras raras y yo dije, ¿qué le pasa? Por eso lo miré. Y es que estaba hablando por el celular. Ahora, ¿esa señora es el demonio que ha llegado a la Tierra o podía perfectamente ser la profesora de mi hija, la vicedecana de la facultad, una periodista o mi médica? Bueno, todo eso junto, ¿eh? Y si uno agarrara o agarrase, con todo respeto se lo digo, señora, y le pregunta a esa conductora, ¿usted qué piensa de los valores? Los valores son muy importantes, se han perdido los valores y hay que enseñar los valores a los chicos. Algo de esto veía yo. Me va a ayudar a explicar un poquito más lo que a mí me pasa. Nuestro amigo Enrique Eskenazi, que un poco lo que está diciendo es, él expresa a Nietzsche, a Friedrich Nietzsche, lo que está diciendo es, Dios se ha muerto. Nos dicen que los valores se han caído y nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Tenemos que portarnos bien, pero después polarizamos los vidrios para mayor seguridad y atendemos el celular porque yo tengo un tema urgente. Tenemos esta especie de doble discurso y finalmente resulta que a la hora de los tantos, No creemos en los valores. No creemos, tal vez, en el castigo divino. Hace 1000 años, discúlpeme que me vaya tan atrás, vos a alguien le decías, si haces eso, Dios te va a castigar. Eso hace 1000 años y hace 500. Tenía un peso muy fuerte. Hoy ya no lo tiene. Estás enfermo. Bueno, voy a rezar para que te cures. Oh, eso era la mitad de la solución hace 1500 años. Hoy decís, bueno, sí, gracias. Y a continuación te vas a la farmacia y le decís, hermano, ¿qué puedo tomar para la gripe? ¿Es así? Sí. Enrique Eskenazi nos va a hablar de Nietzsche, cristianismo y algunas cosas más. Cualquier persona con cultura y conocimiento de la historia sabe que en el siglo XXI hablar de dioses es hablar de una antigualla que solo tiene sentido en la vida personal de la gente, pero que no forma parte de las decisiones colectivas de la humanidad, pues claro que cualquiera lo sabe. Entonces resulta divertido ver cómo muchos adultos intentan recuperar algo que se murió. Es el retorno al antiguo, es increíble el reaccionarismo que se oculta detrás de lo que podrían ser aparentes propuestas alternativas, que no es más que un cerremos los ojos ante lo que hay y propongamos lo que nos gustaría que hubiera. Y encima, ¿qué nos gustaría? Rescatar lo que hubo, porque ni siquiera hay la creatividad para, ante la situación presente, ser capaz de generar una respuesta novedosa. Es novedoso lo que pasa y se buscan fórmulas antiguas, como el retorno a los dioses, la religiosidad, el aferrarse a una ideología, el proponer programas para mejorar el mundo, todo aquello que Nietzsche mostró que estaba caduco. ¿Qué decisión se toma colectivamente partiendo de la existencia de Dios hoy? Ninguna, y menos mal, no nos gustaría nada que se tomaran ese tipo de decisiones. Porque entonces dependerían las grandes decisiones de la religiosidad o no de las personas. Cuando tú vas a ver un médico, esperas que el médico actúe como médico, no como religioso. Porque ni Dios me indica que con usted vamos a hacer esto, por favor. Su Dios, guárdeselo. Yo quiero su conocimiento. ¿Y su conocimiento basado en qué? En el máximo desarrollo de las capacidades y talentos que ofrece la actualidad. ¿O no? Sean honestos. Pues claro que sí. Y cuando se tiene que tomar una decisión económica, esperemos que los bancos no digan, haremos lo que Dios nos mande, porque no creeríamos primero en ese Dios que hablan los bancos. Yo no creería, igual aquí hay algún ingenuo que sí. O sea, no forma parte del mundo, forma parte del ego personal de la gente, como tus calzoncillos. Mis calzoncillos forman parte de mi vida, pero no deciden nada. Que yo tengo un Dios que me cuida a mí y que se preocupa por mi vida personal y me va a garantizar, es una creencia mía. El mundo permanece intocado porque el Dios que imperaba en el mundo en Occidente se murió. Este es el incómodo Enrique Eskenazi, que propone las ideas de Nietzsche un poco fuertes. Hay algunas señoras que están escuchando y no les está gustando nada lo que escuchan. ¿No? Así que si le molesta mucho, hoy no escuche a la bruja, porque vamos a hablar así descarnadamente de cómo la profe de su hija anda en un auto con vidrios polarizados hablando por celular. De eso vamos a hablar hoy, de eso que durante 2000 años no se podía hablar porque te mataban. En todo caso, lo que yo me pregunto es ¿qué lugar conceptual viene a llenar esta idea de Dios? ¿Por qué necesito creer en algo? ¿No me alcanza lo que estoy viviendo, lo que estoy viendo? ¿No me alcanza las relaciones que estoy construyendo para entender qué es esto de religarme con otros o con la naturaleza o con lo que sea que me trajo aquí? O sea, ¿cuál es la necesidad de erigir una imagen y bueno, qué sé yo? No sé, creer en eso, no sé. Esa pregunta vale oro. No me alcanza con lo que tengo, claro. Necesito algo más. Muchas veces se escucha, ¿no?, que Dios es esa tapita de botella para el abismo que hay que tapar, ¿no? Y y muchas veces uno se pone a pensar si realmente Dios cubre todas las necesidades que el ser humano tiene como tal, ¿no? Y ahora me hacía ruido un poco el audio que estábamos escuchando recién, porque en una parte dice que Dios es parte de ese ego personal que tiene la gente, ¿no? Ese parte del yo mismo que es, que dentro de lo que piensa, de cómo se construye el hombre o la mujer como pensante, como creyente, tiene a Dios dentro de su fe, ¿no? De lo que, entre comillas, cree en lo que no ve, porque eso le basta. Le basta. ¿Y por qué más? Porque lo consuela en sus dolores, en sus ausencias. Sí, muchas veces, por ejemplo, dentro de la iglesia católica, cristiana, evangélica, como quieran llamarlo, en general uno siempre va porque tiene una necesidad. Y la primera necesidad es la necesidad de consuelo. Porque, es más, me hace acordar un poco a los inicios de la filosofía, que recuerdo haber escuchado a Darío Stanreiber decir que la filosofía servía para que el alma no se angustie, ¿no? Y Dios ocupa un poco ese lugar, ¿no? Ese lugar de que evita la angustia de saber que sin Él estaríamos sueltos en un mundo en el que no sabríamos cómo movernos. Y sin sentido, sin destino, sin futuro. Llega la muerte y se acabó todo. Uh-huh. No vuelvo a ver a la ausente que se murió. Así es. Siempre una entelequia, ¿no? Dios, entelequia, fe, felicidad y buscando eso que me falta porque no me siento completo. Siempre. Y creo que debería sentirme completo. Exactamente. Y constantemente estamos buscando ir a misa porque tengo que escuchar la palabra de Dios y hacer el bien, supuestamente. Porque una cosa es que vayan a la iglesia y otra cosa es la iglesia en la calle. Uh-huh. ¿No es cierto? Es donde supuestamente tendrían que estar. Entonces, esta entelequia creada por el hombre, para el hombre y siempre ocupando un espacio que nunca está satisfecho. Estamos discutiendo en puntitas de pie, uh-huh. Porque así como en esta mesa hay diferentes opiniones, entre los oyentes también hay diferentes opiniones. Y nos encantaría que las diferentes opiniones, tanto de esta mesa como la que pueda sentir el oyente, no se conviertan en un Boca River, no, en un blanco nada. Y negro, sino en... Estamos hablando entre amigos. Y además en el sentido de, mira qué loco este, cómo la ve. Claro, no necesariamente es mi enemigo porque piensa distinto. Claro, claro. Por supuesto. Yo pienso por ahí en lo que a mí me confunde, es cuando se hablan de estos temas, es si estamos hablando, por ejemplo, del Dios instituido, de la religión, de la organización humana, ¿no? Que tiene que ver con otras cosas muy distintas al sentimiento religioso, o si hablamos de esta angustia existencial que el pensar en Dios, en la naturaleza que nos lleva, fuerzas, inteligencias, energías, o le llamemos como sea, que nos aporta cierto grado de claridad, cierto grado de tranquilidad, si estamos hablando de eso cuando hablamos de Dios, o hablamos, como dije al principio, de institución religiosa. Completo la pregunta. Si hablamos de institución, el dogma, ¿qué sé yo? Sí. De lo que dijo Fabricio, la angustia, la falta, ¿no? Y por ahí la tercera cosa, parecida a la de Fabricio, que es todo aquello que me excede. Lo que siento cuando respiro un perfume, cuando veo un paisaje y me impacta, eso que creo que se puede llamar espiritual, sí. Que no necesariamente precisa de un Dios, sino a veces del arte o de... Sí, sí, sí. O sea, bueno, vamos a hablar del segundo Dios, ¿eh? ¿No? Sí, o sea, pero... estamos hablando del segundo. Sí. No, no de la institución, sino del sentimiento religioso. Yo creo que sí. Sí. Estamos de acuerdo, sí, sí, sí. En eso. Es lo que más nos importa, me parece. Claro. Yo, en ese sentido, creo que es una actividad, y digo actividad con todas las letras, es una actividad natural del ser humano. La búsqueda incesante de sentido, y ese sentido, como por experiencia vital sabemos, a cada rato la vida nos cachetea, cuando uno ha programado algo, resulta la vida bien y te cambia las reglas del juego sin previo aviso. Entonces ahí es cuando uno dice, acá debe haber algo más. Porque si yo hice todo lo humanamente posible, anduve de acuerdo con todo el mundo, estudié, trabajé, ¿por qué no me salen las cosas como yo creo? Bueno, ahí es donde uno empieza a intuir que hay algo, hay una inteligencia, una fuerza, no sé cómo llamarle, que me excede a mí, pero que está presente. Audio 19, Omar. Este programa está ya en su séptima temporada. De ese tema seguimos en el bloque que viene, ¿no? Estoy yendo al corte. Séptima temporada. Hace justo 5 añitos, pero justo, vino a Jujuy una cantante. Ajá. Popular. Ajá. Correntina. Oh, 5 años. Sí. Estábamos en Radio Universidad, que ahora nos la cuida Fabricio Cortés. Y Teresa Parodi nos decía estas cositas para La Bruja. Hola amigos de Radio Universidad Nacional de Jujuy, les mando un abrazo grandote, soy Teresa Parodi y he estado cantando aquí en el hermoso teatro que tienen en esta hermosa ciudad. Un abrazo y gracias. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.